Lo más importante después de 40 años es recordar todo lo que pasó para que nunca más, nunca más vuelva a pasar. Que verdaderamente actúe la justicia en estos casos. Bueno, y transmitir a las nuevas generaciones que no el como te diría, miedo, sino que verdaderamente volvamos a... La verdad que es difícil expresar todas estas cosas, pero... Él nunca más dice todo, nunca más al genocidio, nunca más al exterminio de los chicos, nunca más matar por las ideas, porque se mató por las ideas, a los chicos activistas, a los pibes que eran idealistas, porque había una juventud muy idealista en esa época, y bueno, los fantasmas ideológicos mataron a miles de chicos que nada que ver, porque iban a buscar a su casa por el hecho de pensar distinto nada más. Y hay que respetar a los que piensan distinto, y que nunca más, nunca más, nunca más. También un homenaje a las madres de Plaza de Mayo, no las madres, sino nuestras madres, porque son nuestras madres. Y también un homenaje a los jueces, un homenaje al doctor Alfonsín, que fue valiente. Es el único caso en el mundo en la cual se ajustició a los genocidas en un país como Argentina. Nada más, no hay muchas cosas que se amontonan en la mente, pero bueno, esto es lo único que puedo decir. Está bien, y la posibilidad de poder transmitirle lo que usted ha vivido, la historia que usted ha vivido, que forma parte de la historia de nuestro país, a los chicos, me imagino que una situación y una sensación muy importante, ¿no? Verdaderamente sí, es interesante para que los chicos vayan tomando conciencia de lo que pasó. Porque la historia es maestra de la vida, así que nosotros tenemos que transmitir en memoria, verdad y justicia, que haya verdaderamente todo estos conocimientos para que ellos sepan, para que nunca más suceda esto. Que no sea para miedo, que no sea transmitir un miedo a los chicos, sino que verdaderamente transmitir lo que nosotros vivimos para que ellos aprendan a vivir en libertad, que es lo fundamental. Acá no se respetó la libertad ni la vida. ¿Vale? En su caso, usted fue detenido porque formaba parte del sindicato de Boca, ¿no? Correcto, yo fui detenido por haber trabajado, estar trabajando en el gremio de la construcción, en Sierra Grande. Así que bueno, ahí estamos en este tema. Y la causa fue esa, haber trabajado, porque no había otro motivo. Claro. Sí, ya estaba, se ve que estaba todo organizado y planificado para desaparecer a todos los dirigentes gremiales, activista, no activista, así que montonero, no montonero, igual éramos todos adentro. Le consulto, no sé si está al tanto, pero hace poco se denunció a través de un portal web que Miguel Godina, uno de los que fue condenado durante el juicio que se hizo en 2011, tenía prisión domiciliaria, pero sin embargo se lo ve caminando por las calles de La Marque. No sé si está al tanto y qué opinión le merece. Bueno, la verdad que si están condenados deben cumplir la condena. Eso ya, la justicia debe actuar a que realmente se cumplan las sentencias que ellos han firmado, ¿no? Mal, la verdad que está mal, es como reírse de la gente, reírse de la justicia, ¿viste? Así que, bueno, muchas gracias. No, al contrario.